Que si te quiero, te lo juro ante Dios que yo te adoro. Al darte el corazón te lo di todo, y dudas de mi amor que es tan sincero. Me preguntas mi bien que si te quiero, te lo juro ante Dios que yo te adoro. Al darte el corazón te lo di todo, y dudas de mi amor que es tan sincero. Tienes miedo de mí, no sé por qué, y aunque me quieres, tu amor es sin fe. Sé que me amas y creo en ti, ¿por qué sufrir? Si nuestro amor es así y yo te adoro. Si tú me quieres, que yo te adoro. Ay, mira, mamacita, por Dios, que si tú me quieres, si tú me quieres, te lo juro, mamacita, que yo te adoro, yo te adoro. Que yo te adoro. Te adoro, te quiero, te llevo, mamita, te adoro. Si tú me quieres, te lo aseguro, por Dios, que te doy la vida. Que yo te adoro. Tengo un altar, tengo la vida entera para si ti. Tú me quieres, ay, mi mamita, por Dios, que yo te adoro. Que yo te adoro. Ay, mira, nena, por Dios, como te adoro y te quiero. Tú me quieres. Tú sabes bien que mi vida te la doy porque que yo te quiero, te adoro, te amo, te llevo. Si tú me quieres, mi vida es tuya, nene, y tú lo sabes. Que yo te adoro, que yo te quiero, que yo te adoro. Si que tú me quieres, que tú me quieres, nene, por Dios y yo. Que yo te